Debo andar con cuidado y no caer en la trampa de tus brazos malditos, esos que me abrazan sin darme nada. Debo andar con cuidado de besarte en la boca, esa boca que miente con palabras hirientes a mi corazón. ¿Qué sabes tú lo que es el amor? ¿Qué sabes tú lo que siento yo? ¿Tú qué sabes? De mi amor sincero, tú no sabes, no sabes que por ti muero de amor. Debo andar con cuidado y no caer en la trampa de tus brazos malditos, esos que me abrazan sin darme nada. Debo andar con cuidado de besarte en la boca, esa boca que miente con palabras hirientes a mi corazón. La piratería destruye a tu artista favorito. ¿Qué sabes tú lo que es el amor? ¿Qué sabes tú lo que siento yo? ¿Tú qué sabes lo que siente mi corazón? ¿Qué sabes tú de un te quiero? ¿Tú qué sabes de mi amor sincero?